Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Bueno, siguiendo con el hilo de las caídas que tuvimos en nuestra infancia, estábamos recordando ahí, aprovechando el corte, ¿no? La transición del programa, de las veces que me he quebrado los brazos, Gastón. No. Me he quebrado 3 veces los brazos, de indio que soy nomás. Sí, sí, yo creo que eso nos pasaba justamente por eso, porque éramos unos indios. Viste, mi mamá decía que era indio. Ahora los psicólogos son inquietos, ¿no? No dice que hiperactivos, exactamente. Dicen que son hiperactivos. Y que, bueno, que hay que dejarlo serlo. Ser, digo, es una piña. Si lo dejo ser, se hace pomada. Sí, bueno, hoy, lamentablemente hoy casi no se puede jugar en la calle. Hay muchas, viste. En el barrio han asfaltado casi todo el barrio y lamentablemente es una pista de fútbol, de carrera. O sea, prácticamente todo eso, porque los autos pasan rápido, o sea, con tierra pasaban rápido. Claro. Imagínate hoy han con asfalto. Han afanado, han todo. Y rico. Hoy es más, está más propenso a todas esas cosas. El choreo en moto, el afano. Bueno, estaba viendo el noticiero hoy cuando llegué a casa, de que en Pinamar habían torturado a una abuela para robarle. El fin de semana enfrente de la parroquia habían asaltado una casa, la dueña de, no sé si te enteraste, no, claro, de no. La cerámica. Ah, ¿viste sí, que vive sí, enfrente? Sí. Bueno, revestimiento Ariel. Sí, bueno, pero aparte le forzaron la puerta estando ellos adentro. No, o sea, no que no había nadie. ¿Entendés? O sea, fuimos a la FANO, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son cosas de todos los días, ¿no? Si vos te pones a hablar con uno, con otro, o sea, lo primero que te cuentan es, no, me pasó esto, le pasó esto a mi hermano, le pasó esto a un vecino. ¿Ahí? Le pasó esto a un vecino y bueno, lamentablemente no. No te queda otra cosa. No, es que hoy en día no sabés qué hacer ante todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, nada. Hablemos de las caídas, que es un poco para el medio. Claro, exactamente. Bueno, sí, bueno, yo me acuerdo una vuelta en la cancha, yo tendría 10 años más o menos. A mí me gustaba treparme. Viste, me trepaba al alambrado, a la terraza, al techo, a los paredones, en los árboles, todo. Bueno, de ahí me caía normalmente, por eso me quebraba. Me había en la cancha, allá en el fondo de mi casa, un árbol, ¿viste? Creo que es el álamo, ¿viste? El de hoja redondita, sí. Media redondita. Bueno, y ahí en la cancha había uno muy, muy, muy, muy alto. Y bueno, y con los pibes, vamos a treparnos. Claro, llegué hasta la mitad me resbalé y caí de espalda con los brazos para atrás. Y bueno, pum, la primer quebradura de brazo, ¿viste? Después, enfrente de mi casa está la papelera Mazú. También había, claro, sí. Había el alambrado, nos colgamos el alambrado. Todos se colgaron del mismo alambrado. El que yo me colgué solo se corta. O sea, los otros pibes estaban todos agarrados. No sé, 5 pibes agarraron el mismo alambre. Y en el alambre que me agarré yo solo es el que se cortó. Y a veces pasa que nos toca la peor parte. ¿Viste? Pum, al piso. ¿Viste? Me quebré otra vez. Y después estaba la época de la cerbatana, ¿viste? Del canuto, ¿viste? Que en el cañaveral. Sí, tirabas las bolillitas del arbolito, no sé cómo se llama bien ese arbolito. Y bueno, había unos canutos, ¿viste? Vos veías que por la pluma de la caña se veía que era lindo el canuto, la cerbatana esa. Entonces, yo me trepé al alambrado para tratar de sacar esa caña, pum, también se corta el alambre donde hacía pie y me caí también otra vez para atrás y me quebré otra vez el brazo. O sea, tres veces me quebré, dos el izquierdo y uno el derecho. Ah, bien ahí. Hablando de caídas, mira, ahí el videograf de Crónica dice fuerte caída de la venta a 0 kilómetros. Ve, hay caída en todos lados. Sí, sí, pero es terrible, es impresionante, sí. Es imposible. Si vos tenés que hacer la cuenta, ¿cuánto sale mantener un auto? No. Volvés al caballo, me parece, ni siquiera a la bicicleta. Yo sí. En mi caso tuve dos fracturas de la mano, la misma. Una, como hablábamos hace rato de las bicicletas. Claro. Éramos siempre de la época de los bici voladores. Sobre todo los creíamos que éramos bici voladores. Sí. En la película, viste, saltar una montañita y volaba. No caían nunca. Vos saltabas una montañita y caías de espalda. En esta bicicleta que yo comentaba hace un rato que se doblaba al medio para guardar, caigo y paso por arriba de la bicicleta y trato de poner las manos para evitar golpearme más fuerte. Con tan suerte que evito golpearme fuerte, pero cuando caigo pongo las dos manos así con los dedos abiertos, pero ruedo por arriba de las manos. Y mis dos dedos de la mano derecha, el menor y el que sigue, cuando sigo rodando, esos dedos no se metieron para adentro para rodar con el cuerpo. Quedaron hacia afuera y yo rodé por arriba de los dedos. O sea que se salieron directamente así. Sí, se quebraron de punta a punta. Ay, qué feo. Y al año siguiente tuve también otro accidente donde choqué con el brazo y nada, se me volvieron a astillar, ahí se me astillaron los mismos huesos. Los mismos, porque todavía de estaban, los mismos dedos. Sí, los mismos dedos, pero un poco más arriba. Me astilló también, porque tenía obviamente el hueso todavía debilitado, no había terminado de soldar. Me ayudó que era chico, porque tenía 12, 13 años, fue en un lapso de un año, y uno se recupera de otra manera cuando es chico, ¿no? Claro. El grande es más difícil para ir a quebraduras. Sí. Suelan más lento los huesos. Claro, suelan más lento. Pero bueno, me quedó medio chistoso el dedo, me quedó como un sobresalido ahí, y cuando voy al médico me dice... No, bueno, pero esto te quedó mal soldado. Estuviste jugando con el yeso, ¿no? Y ¿qué le decís? Sí. Jugaba con el yeso. Cuando yo llegué al médico a los 30 días, 30, 40 días, para que me sacaran el yeso, creo que el yeso salió solo. Porque claro. Era como una bolsa que tenía ya de tanto jugar. Y me dice, no, bueno, pero eso está mal soldado. Ah, está bien. Déjale así. No, te lo quebramos de vuelta para enderezar y... No, gracias, está bien. Bueno, a mi hermana le pasó eso, le tuvieron que quebrar la pata otra vez. La pata, no, la pierna, en realidad. Se había ido de luna de miel a Bariloche. Se sube a una piedra, escuchá esta. Se sube a una piedra para sacarse una foto. Se saca la foto con de fondo la montaña, nevada, qué sé yo. Cuando cae adentro de la nieve. Sí. Y sabes que gira el cuerpo, o sea, por la inercia y por el peso del cuerpo gira y se quiebra la tibia. Oh. O sea, viste, cae así, hace crack. Qué mala suerte, la tibia arriba del hielo se quebró. Ajá, re. Bien ahí. Y bueno, primer día de luna de miel. O sea, vinieron en avión. Ah, la pata, bien. Vinieron en avión a Buenos Aires. Pobre. No, chau luna de miel, chau alquiler, chau, todo. No, ¿y qué? Si se quebró la pata. Ay, qué vino, horrible. Pero yo vino en un avión médico, esto sanitario, y nada, chau. Ese es su recuerdazo de luna de miel. Qué divertido. Es re divertido. Bueno, pero voy a que se soldó mal, se estaba soldando mal cuando le hicieron unas placas. Dijo, no, sacaron el yeso, le acomodaron otra vez los huesos y ahí la volvieron a yesar. O sea... Literalmente se lo cobraron otra vez. Sí, se lo despegaron otra vez y pero bueno, suele pasar. Sí, hay veces en los cuales médicos te dicen, bueno, mira, esto no puede quedar así. Claro. No, ¿cómo? Otro, yo tengo bien, sí, pero tenés el izquierdo en el derecho. Sí, claro. Si te queda el dedo para el chiquito Faki, no sirve. Claro. Está mal, me parece. Te queda quedado las muñecas al revés, ¿qué hace? Llevando bandeja, ¿no? Claro. Pero bueno, estos son típicos accidentes que nos pasan desde chico, ¿no? La gente sabe, se tuvo algún accidente o una lesión, no lo cree. Que fue algo gracioso, pero bueno, después derivó en algo como esto. Sabe que nos puede llamar al 1164007047 4206511 y nos cuenta. Uh-huh. Y o se comunica a las redes sociales, @ Ritual de Martes, Instagram, Twitter y Facebook. Exactamente. Bueno, arrancamos, señores. Vamos con un poquito de música. No arrancamos nada. Bueno, entonces vamos a decirle a la gente que son las 9 y 17 minutos. Y ahora sí arrancamos con música.

Hay que ver qué pasa. Obviamente, por ahí es cuestión de acostumbrarse, como decía la otra vez Mona, el martes pasado acá, dice, por ahí es cuestión de acostumbrarse. Una vez que uno más o menos le empieza a agarrar la mano, qué sé yo, puede llegar a fluir normalmente. Por ahí va a afectar un poco más, digamos, a la gente que viaja en colectivo, que por ahí es el mayor número de gente. Claro. Pero yo creo que los que viajan en auto, camioneta, un vehículo particular, van a tener un poco más de rapidez, porque tienen dos manos, es otro el manejo. Ya no tenés que esquivar al bondi, o sea, claro, salvo en los tramos de interconexión, que son como, por ejemplo, desde, si no me equivoco, el primero es de Zapiola hasta Triunvirato, ¿no es? Hasta Triunvirato, exactamente, Triunvirato, que ahí engancha otra vez el Metrobús. Que lo en el Metrobús. Y después hasta el cruce Varela. Jaurecha, no llega el cruce. Claro. Ah, claro, porque ahí ya después se hace. Exactamente. Pero bueno, vamos a probarlo. Me parece que está lindo. Bueno, ¿cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? Vamos a saludar a Claudia Porta, que es la directora de la radio. Al señor Damián Espadea, que está a cargo de la dirección técnica acá con la campera de Boca, que está buenísima. Y tiene una bufanda porque dice, tiene frío, Gastón. Sí. Así que también a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance, y a Erika Nair, que está pachucha ahí haciendo reposo. Recién nos mandó un mensajito, un mensaje de WhatsApp, y nos dijo, estoy acá en la camita, calentita. Me mandaron 3 días de reposo. Qué mal que la pasa. Encima que no le gusta reposar a ellos, así que olvídate. Bueno, pero se cayó, lamentablemente. Se cayó y bueno, nada, no pasó nada. Mañana va a hacerse una eco para ver si está todo bien. Ahí el niño y niña. ¿Hay eco? Así le dicen ahora. ¿Sabes que mi cuñada le dice niño y niña? Porque conmigo que no se metan, ya les dije. No. Conmigo no se metan. No, porque la película Bird Box, que habían estrenado hace poco, está buena la película, ¿no? Y bueno, la madre, que es Sandra Bullock, le dice niño y niña a los hijos, porque pensaba que en algún momento, como no iban a sobrevivir en el ambiente que estaban, no le quiso poner nombre, que después al final, bueno, terminan sobreviviendo, pero está buena la película, está para verla, pero bueno, así que bueno, y le mandamos saluditos a ellos, ¿sí? Muy bien, bueno, te cuento que un día como hoy, un día 4 de junio, pero de 1846, se produjo la batalla de Punta Quebracho. Las tropas de la Confederación Argentina, a cargo de Lucio Mancilla, derrotaron en una batalla que duró más de 3 horas a la escuadra anglo-francesa, que en noviembre del año anterior había vencido en la Vuelta de Obligado a la actual localidad de San Pedro. El golpe de Estado, también el 4 de junio, pero de 1943, es el punto de partida del proceso histórico que reconoce como la Revolución del 43 o la Revolución Nacional, y que posibilitará la llegada al poder 3 años más tarde de Juan Domingo Perón. Mira, el general. El general, claro. También en 1982, un 4 de junio, Diego Armando Maradona fue transferido de Boca al Barcelona, español obviamente, uh-huh, a cambio de 1.200 millones de pesetas. Oh, pesetas, ¿cuánta plata? Igual era muchísima plata en ese momento. Sí, sí. 1.200 millones. 1.200 millones. Oh, mamá. También un día como hoy se recuerda el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Tiene su origen el 19 de agosto de 1982, cuando la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses víctimas inocentes de los actos de guerra, obviamente de la agresión de Israel, claro, decidió conmemorarlo como con el 4 de junio. Y bueno, también el 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón iniciaba su primera presidencia en Argentina, obtuvo el 56% de los votos en las elecciones del 24 de febrero del mismo año, ganando en todas las provincias menos en Corrientes. Mira, menos ahí. Sí. Bueno, mira vos. Me gusta esto también, ¿eh? ¿Lo puedo leer? Mira, me hicieron una entrega de un diploma, Gastón, a muy nosotros bien. Dos. ¿A nosotros dos? Sí, porque somos bien. Parte de Radio Box, ¿o no? Qué lindo. Dice, Rotary Club Espeleta, dice, ¿no? Se lee ahí. A Radio Box, dice, por ser la inspiración de su compromiso con la defensa del derecho a la información. Muy bien. Me gusta, es ¿eh? ¿Esto cómo se lo dieron? ¿Cuándo se lo dieron? ¿Hoy? ¿Vinieron, ¿Dos vinieron y lo entregaron? Ah, tu mamá fue para allá. La directora de la radio fue para allá. Bueno, lindo, me gusta. Después hay que sacarle una fotito y... Muy bien. Y subirlo, está bueno. Bueno, me gusta, bien. Es para nosotros también, somos parte de la familia de Vox. Radio es un premio para cada uno de los que formamos parte, uh-huh, de la grilla de la radio, ¿no? Porque cada uno con su pequeño granito de arena en cada programa hace que estas cosas pasen, ¿no? Exactamente. Así que, hey, gracias a nosotros, ¿escuchaste? Gracias a vos. Bueno, están llegando ya saluditos a las distintas redes sociales. Gracias a Moni Mon, dice éxito esta noche. Muy bien. A las chicas de Melómanas Sueltas, a Lidia Pereira, Sandra Ferreira, a Analia Benari. Quiero saludar, Gastón, a la gente del Depo, que en algún momento han venido acá a presentar el equipo, a hacer avances y publicidades, sí, para que jueguen al handball, para promover el deporte, el handball, todo eso. Han salido campeones, han ido a jugar, no me acuerdo dónde, que han viajado este fin de semana a jugar y salieron campeones de la liga. Así que las categorías que han ido, que creo que fueron 4 o 5 categorías, todos salieron campeones. Así que impresionante. Ahora si Valeria me está escuchando, que puede llamar. ¿Eh? Sí, claro, ritual trae suerte, por supuesto, exactamente. Han salido campeones, así que si alguien está escuchando el Depo, que llame y que nos cuente un poquitito, porque está buena la historia y también para promover este deporte que a muchos les gusta, ¿no? Yo, en lo particular, está bueno ver, me parece que los pelotazos están buenísimos. Viste que te pegan, pero lindo, lindo deporte. Así que felicidades al Depo. Bueno, a Dani Páez también. Y déjame mandar, Gastón, un saludo cordial a un cumpleañero, Raúl Acuña se llama. Un compañero de miércoles, ¿no? Que vamos a comer, nos juntamos para comer todos los miércoles. Está cumpliendo año hoy, 57. No sé si salió la quinela, la verdad que no la jugué hoy en todo el día y no vi si salió. Capaz que si salió, él lo ha sacado porque él es quinelero. Así que él, y tiene suerte encima, ¿sí? Sí, es impresionante. Hay gente que tiene mucha suerte con la quinela. A ver, igual el que juega la quinela cuenta las ganadas, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? El que va al casino, ponele. No, hoy me traje, no sé, 5.000 pesos. Y sí, pero ¿hace cuánto que no te traías un mango? Claro, ¿viste? O hice un retiro completo, ¿no? Me pagaron todo junto. Pero, ¿no hay que dice 60? Ah, no, pero ese es la otra quinela. No sé, ya estamos, ¿viste? Damián puso al toque la quinela. ¿Querés la quinela? Ahí está. La categoría que ganó del Depo es, ajá, la categoría cadetas. Ah, mira. Que fueron campeonas del regional de handball. Bien ahí está. ¿Dónde jugaron? ¿Dice por ahí? No estoy. Ahora voy a chequear. Sí, ¿sabes que no? Además, lo pusieron en el grupo todo 1000 veces y nunca me acordé. Pero bueno, nada, felicidades a ellas que han ganado. Así que bueno, hasta las 11, esto es Ritual de Martes por Vox, aquí por la 102.9. Llamanos, mandanos tu audio. Mandanos si te caíste, tuviste alguna caída hace poco, hace mucho, te acordás de algo que te haya pasado o que le haya pasado a alguien que vos hayas visto también, ¿no? Porque a veces también vamos caminando y, uy, mira, se mató, decís, ¿no? Y que se cae con los bolsos, con la bolsa, se tropieza. Algo gracioso, ¿no? Que podamos contar, ¿no? Algo trágico. O tragicómico, ¿no? Que le dicen para no decir tanto. Claro, no, se quebró una gamba. Bueno, eso es tragicómico, ¿viste? No pasa nada. Pero bueno, nos podés llamar al 400-6511 o si no, mandarnos un audio, un WhatsApp al 11-6400-7047. Bueno, seguimos con música. ¿Es Damián? La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas. Ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Tómate el palo y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. A mi corazón le pusiste tierra, con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no

para alejarte a millones de votos. Es malo tu destino que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, hay que no corre, vuela. Y los planetas son tantos, hay como puedan ser tantos. En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, esto no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Procedías de la tierra, discapazas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Dice que soy mal bicho, así es como te ve. Mal bicho, sen que se que se sen. Mal bicho, que se que se que se sen. Mal bicho, todo te dice que soy mal bicho, así es como te ve. Mal bicho, sen que se que se sen. Mal bicho, que re que se que se sen. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura. With mom, she had my beach up. My song ends free. My beach up is a song for always. My beach up. So you make the walls. My beach up. With your false laws. My beach up. You love the man. My beach up. And you don't give a damn. Mambo! My beach up. Todos te dicen que soy. My beach up. Así es como te ves. My beach up. Saying que se que se se. My beach up. Que se que se que se se. My beach up. Todos te dicen que soy mal bicho, haces como te ves mal bicho, sin que se que se ense mal bicho, que regrese que te ente. O tienen palabrito, otros mueren de frío, tú te andas matando, el que va torturando. Mal bicho, todos te dicen que soy mal bicho, haces como te ves mal bicho, sin que se que se ense mal bicho, que regrese que te ente. Ahí los Fabulosos Cadillac con Mal Bicho. Estuve, ¿sabes qué? Estuve viendo los recitales en vivo de los Fabulosos. Excelente. Estuve viendo una de Viña del Mar que cantaron, que cerraron y cantaron el doctor Satánico, doctor Cadillac. Impresionante. Explotaba la gente ahí en Viña del Mar. Impresionante. Bueno, pero buen recital. Yo lo fui a Damián me decía, ¿te conté cuando fui a ver los Fabulosos? Dijo Damián. Pero yo lo vi también. Pero lo vi hace muchísimo tiempo, cuando recién, no recién arrancaban, pero ya iban por el segundo álbum o el tercero, me parece. Y lo fui a ver en el antiguo... ¿cómo se llamaba? ¿Cemento? ¿Eh? ¿El cemento? No, el otro, el que estaba más para arriba. El... Hoy tiene otro nombre el microestadio ese. Ese, el Obras, ahí. Tenía otro nombre antes, ¿no? Tenía otro nombre. Bueno, ahí lo fui a ver. Nada, no era cemento. Y bueno, y ahí, excelente. Claro, porque estaba en Obras, dice. Arre. Bueno, excelente recital, excelente. Bueno, ahora este virus, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos volviendo a los 80, me parece, ¿no? Con la música, con la cortina. Sí, sí. Viste que es difícil despegar, ¿no? Queremos mandarle modernidad, queremos ponerle reggaetón, queremos poner... Pero es como que no... también la edad que tenemos, ¿qué queremos escuchar? Chiquitita. No, pero está bueno. Hoy vamos a poner un par de temas así medio ochentoso para recordar un poco la época. Bueno, Gastón, tenemos una noticia. Sí, tenemos para contar un poco ahí... que descubren una colonia de casi 100.000 abejas viviendo en la pared de un dormitorio. Qué lindo, qué parezota. No, pero viste, sentían que algo les zumbaba, pero no sabían qué. Y dice que una familia en Granada, en España, o sea que la pasaron bomba con el zumbido de las abejas, claro. Se sorprendió al descubrir que el constante zumbido proveniente de la pared de su dormitorio resultó ser una enorme colmena que cuenta con más de 80.000 abejas. 80.000, 100.000 abejas. Yo no sé quién se va a poner a contarla. Si hay 20.000 más, 20.000 menos. Sí, mucha sí, abeja. Sí. No sé cuántas. La noticia de una pareja de Granada, quienes recientemente le habían pedido a un apicultor local que investigara el zumbido cada vez más fuerte proveniente de la pared de su habitación, ha recorrido los medios españoles en las últimas semanas. La habían estado escuchando por un tiempo y habían llegado a la conclusión de que las abejas debían de causarla. Pero no fue hasta que el zumbido se hizo más fuerte que no pudieron dormir por las noches que decidieron obtener ayuda profesional. El apicultor Sergio Guerrero había ayudado a eliminar colonias de abejas de sus propiedades antes, pero lo que encontraron detrás de la pared de esta casa en particular los dejó sin palabras. Epa. Eran muchos. Claro, tal cual. Una colmena de más de 80.000 abejas y panales de miel de más de un metro de largo. O sea, claro, al ser angosto, no lo pueden hacer ancho, entonces lo tienen que hacer. Paredes que por ahí no estamos. A ver, son países que por ahí nos construyen como nosotros. Claro. Todo material, sino por ahí las divisiones son de madera o de durlo, que muchas, claro, muchas paredes son de con divisiones huecas encima. Secos, y claro, claro, huecas. Y bueno, nada, pasa esto, ¿no? Al tener un enjambre tan grande, deben haber tenido un zumbido constante por más de un año, dijo. No puedo entender cómo han estado viviendo con esta cantidad de abejas del otro lado de la pared durante tanto tiempo. Y capaz que eran media sordos, pero bueno, no se sabe. El apicultor dijo que una reina puede poner hasta 1.400 huevos por día, pero estima que construir una colmena tan grande debe haberle llevado a las abejas por lo menos 2 años. Aunque él ha ayudado a eliminar a más de 500.000 de abejas de las propiedades de los vecinos, solo este año admite que nunca antes había visto algo así. Claro, debe ser por lo raro de la estructura, ¿no? Donde, porque viste que a veces en el verano, viste que se arman en el alero de tu casa, ¿no? Del claro, techo, que se arman panales, colmenas o panales ahí arriba. Y vos decís, bueno, no pasa nada, no te hacen nada. Pero cuando ves que cada vez hay más y cada vez más grandecito, viste, ya ahí te empieza a meter un poquito de miedo. A media cuadra de mi casa hay un árbol donde tiene el nudo del árbol. Sí. No sé si se empezó a hacer agujero o qué, pero ajá, empezó a quedar un huequito. Claro. ¿Viste como en los viejos dibujos animados, el oso Yogi metía la mano en un hueco en un árbol? Y sacaba miel. Y sacaba miel, sí. Uno, tal cual. Hay un nido de una colonia de abejas, sí, que está ahí. Y vos ves todo el tiempo que las abejas van y están ahí. En ese hueco del árbol. Está. Mete ahí la mano. No. Es más, cuando mi perro es loco de cazar las moscas. Ajá. Y cuando pasa por ahí, mira las abejas. Y siempre lo tengo que llamar para que no se acerque porque lo pican y lo dejan todo hinchado. Bueno, ¿qué le pasó a Kimberly la otra vez? Mi perra tenía todos los labios hinchados, que se dio cuenta Gastón. Dice, pero el perro tenía el tamaño de 3 cabezas con un cuerpo chito. Y yo, che, ¿qué le pasa al perro? ¿Tiene algo en la boca que tiene cara hinchada? Es así. Sabes que tenía todos los labios, los dos, los de arriba y los de abajo encima, hinchados, sí, parecían. Y bueno, yo supongo que hay abejas, viste, que a veces caen en el piso, sí, qué sé yo. Bueno, la habrá querido morder o algo así, le picó y le hinchó los labios. Pero bueno, pero dicen que normalmente entre 80, 90, 100 mil abejas hay en cada colmena. 1.400 por día, por 365, más. Vienen los chabones, ¿no? ¡Qué producción! Así que, pero bueno, igual no hay que meterse con esto, ¿no? No hay que hacerse el malo aquí, el machito con las abejas, porque, ponele, te pica uno y te arde, pero cuando te pican varias, puede causar daño. Sí, incluso hay gente que por ahí es alérgica. También. Entonces, uno no sabe a veces a lo que es alérgico, y por ahí te pica una abeja y sos alérgico y te brotás. Te brotás como en la primavera. Te inflamás todo. A mí me habrá picado una oveja. A vos te picó una oveja. Che, loco, ¿qué me estás mandando para la chacota, viejo? ¿Qué onda con ustedes? Vamos a mandarle saludos a Rocío Carabajal, que está... A Rocío Carabajal, que está conectada también al Facebook. A Paula Francisca, bueno, gracias. Nos mandó algunos... Saluditos por el Face, al Chino Robles también, que está conectado. Así que muchos A ver, ¿quién es? Box Ritual de Martes, Andrés Gastón. Señor operador, saludos para Erika, que se cuide. Paula desde Chile, donde es presente como cada martes y escuchando el programa. Sobre la consigna, si me he caído, sí, muchas veces, vivo en el suelo. No. De hecho, tengo fracturas en las piernas, en los brazos. Y la última caída fue cuando salí con mi amiga a un boliche. Y veníamos de vuelta y me dolían los pies. Y yo le digo a mi amiga que me iba a sacar los zapatos para ir caminando descalza. Y ella me dijo, no, cambiémoslo de zapato. Y ella me pasa sus zapatos y yo, como soy piti y no veo, me tropecé en la vereda y me caí de rodillas. Rompí el pantalón, me rompí la rodilla, me sangró y me quedó una cicatriz. Oh, besos, bye. Ese sí, pobre golpe. Que no hay que cambiar zapatos así con nadie. No, no, pero es terrible. A veces te caes y caes mal. ¿Viste? Como decía Marcelo, ¿no? Que en el aire se dio vuelta, ¿viste? Y logró acomodarse. Hay gente que no puede, que, o sea, no, cae como una bolsa de papa, ¿viste? Cae, se tropieza y cae y no se puede acomodar. Pero bueno, muchas caídas producen quebraduras también. Es que todo depende. Me pica la mano. Me estoy arrancando por la mesa, escucha. Le están serruchando la mesa, Marcelo. Serruchando. Le estoy haciendo el agujero a Erika para que pueda entrar acá en la punta. Así que, pero bueno, va a cuidarse. Bueno, si tenés alguna caída graciosa, nos podés llamar, nos podés mandar un audio, te podés comunicar con nosotros. Bueno, saben, el 1164007047 es la línea abierta para que nos dejen su mensaje, nos cuentan su anécdota, a ver de qué caída tienen, y bueno, cómo han zafado, digamos, ¿no? A veces de caerse o no. Sí, pasaron seguro. 48 minutos de las 9 de la noche. Esto es Vox 102.9 y seguimos con un poquito más de música.

www.fulam.net. Facebook, Fulam OK. Instagram, Ful-AMP. WhatsApp, 155-465-5427. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina, aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas, Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66, www.ópticatorresrobaina.webs.com, en Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003, Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Evolution R-Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R-Beijing. 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Y así arrancamos la segunda hora y última de este Tu Ritual de Martes por Vox 102.9. Esta es tu onda. Siguen llegando los saluditos aquí a la radio al señor Luis Néstor Landriel. Alejandra Balmaceda también nos dice, grande chicos, o vamos chicos. Y Daniel Pizarillo y Betty Sayas también. Besos y abrazos para todos ellos. Bueno, ya saben que tenemos la línea abierta, el 1164007047, y nos pueden contar un poco, digamos, qué anécdota tienen con respecto a las caídas, ¿no? Cómo lo han vivido. Bueno, te cuento un poquito de cine. Dale. Se estrena este jueves X-Men Dark Phoenix. ¡Qué lindo! Sí, o como, bueno... Los X-Men. Los X-Men. A mí sí me hubiese gustado ser Logan. Wolverine. Wolverine. Wolverine. Esta semana llega a todos los cines X-Men Dark Phoenix, la más reciente entrega del universo mutante de Fox. Largometraje basado en las historietas de Marvel Comics, nos trae de vuelta a los queridos personajes como el Profesor Xavier, Jean Grey. Y esto es lo que debes saber básicamente de la película. A ver, ¿por qué? Porque hay que recordar que vienen de una película anterior hace ya un tiempito. Claro. ¿Sí? Pero tenemos una continuación. ¿Será esta una adaptación, a ver, fiel al material de origen de X-Men? El director Simon Kinberg dijo, y ha reiterado en varias ocasiones, que Dark Phoenix se mantendrá fiel a los cómics originales. De hecho, esta es la segunda vez que Fox adapta la clásica historia de Jean Grey, pero en esta ocasión será en el plato principal del largometraje. O sea, fílmica, una película. Bueno, obviamente, ¿a quiénes veremos? Una vez más veremos a Sophie Turner, que es Jean Grey, a James McCoy como Charles Xavier. ¿Recuerdan este último actor que lo personificó? Que la verdad que un personaje bastante bien desarrollado por él. Michael Fassbender, que va a ser Magneto, el mismo también anterior. Quicksilver, Evan Peter, este muchacho que se hizo, digamos, famoso por los temas ochentosos en la película anterior, y donde obviamente a mayor velocidad iba modificando todo en el aire. Exactamente. con un traje aparentemente un poco más renovado. Bueno, pero este le ponen como que le ponen su sello, ¿no? Claro, le van poniendo los un X-Men. Poco más de onda, claro. Pero los X-Men tienen, a diferencia por ahí de lo que se vio en lo que es Avengers, tienen otra gala, otra estructura en cuanto a trajes. Son como por ahí un poco más ochentosos, digamos. Claro, son más ochentosos. Pero la verdad, a mí me encantan. Sí, a mí, bueno, hoy con, a ver, no con la tecnología, ¿no? Pero con internet y todo eso, y con las teles que podés ver, o hoy mismo en el teléfono que podés bajar aplicaciones y verlas, podés ver la película cuantas veces quieras, las veces que quieras. Claro. Es más, te comes un domingo de lluvia, ¿viste? Te preparas unos pochoclos y te clavas 3, 4 X-Men seguidos y después entendés toda la saga, ¿no? Claro. Después sos parte de esos. Bueno, parte también de los personajes que van a aparecer, obviamente va a estar Bestia, va a estar Tormenta, va a estar Cíclope, Nightcrawler, que fue uno de los últimos personajes que ingresaron también en la franquicia. Uh-huh. Y bueno, también se estrena, obviamente, en Argentina. Este jueves hacia Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Sí. Y el 7, o sea el viernes, se va a estrenar en México y en Ecuador. La historia de los mutantes aún no llega a su fin. Fox y Disney han programado el estreno de New Mutants para abril del próximo año, así que va a haber más de los X-Men. El futuro de estos personajes después de esa película es incierto por el momento. Sin embargo, tras la adquisición de Fox, el panorama podría cambiar muy pronto. Así que, mirá. Algo que hemos visto durante este último periodo es esto, ¿no? De cómo algunas compañías han ido mutando, valga la redundancia, o se han fusionado con otras para potenciar sus propios personajes, sus propias historias. Lo mismo de esto, por ejemplo, que siempre hablamos en Netflix, la cantidad de series que saca Netflix. Claro. Y digamos, saca, entre comillas, Netflix, vos le llevas un piloto. Una idea. Y una idea, y dice, a ver, sí, me gusta, bueno, te pago los derechos, pero lo publico como Netflix. Claro. O sea, no es que Netflix 100% desarrolla... Es fabrica todo. Exactamente. Claro, no fabrica todo. Sino que lo que hace es comprar series o películas que cree conveniente, y bueno, lo que hace es después subirlas a la plataforma. Y bueno, pero yo he visto varias películas de Netflix. Ahora no recuerdo bien una que vi este fin de semana y me encantó. Me encantó. Y es de Netflix. O sea, la puse como... Dije, bueno, este es estreno, la vamos a ver. Y está buenísima, pero no me acuerdo ahora. Ahora la voy a buscar y la voy a aclarar. Bueno, ahora yendo de la otra vereda, Gastón, ¿sabes qué se rumorea en los estudios de Marvel? A ver. Que hay un nuevo superhéroe. ¿Quién sí, lo puede protagonizar? Keanu Reeves. ¿Quién puede ser? Keanu Reeves. ¿Keanu Reeves? Uh-huh. Dicen que podría ser un nuevo superhéroe. Y lo que pasa es que si le hizo... A ver, si fue verdad el tema de que John Wick en la primera semana recaudó más que Avengers en 15 días de estreno, me parece que no lo pueden dejar ir, ¿no? Yo creo que hay ciertas películas con cierto tinte, uh-huh, que son los que generan por ahí más interés, y es un poco lo que se va contando de cada historia. Digamos, las películas de John Wick no es que se hicieron muy atrás de otra, una atrás, claro, de otra, y la historia en sí del personaje también viene de un cómic, pero te va llevando y se va siempre enriqueciendo un poco más. ¿Sabes? Y como es más, digamos, humano, sí, por sí, ahí sí, a veces también engancha un poco más, porque vos sabés que Avenger vas a ver ciencia ficción. Sí, olvídate. En cambio, estás hablando de alguien que tácticamente está entrenado para todo lo que hace, pero a su vez está retirado y le toca que lo vienen a buscar. Al estilo de. Me hace acordar a la de Bruce Willis. Ah, Duro de Matar. Duro de Matar. Policía retirado y siempre le pasa algo. Y encima para la Navidad. Las Navidades, ¿sabes qué? Con Bruce Willis no las paso. Digo. En el Nakatomi. Claro. Bueno, está bueno. Bueno, yo me vi... después del martes de acá que nos fuimos, que hablamos de John Wick y todo esto, de la recaudación. El jueves me desvelé, estaba la noche así en casa, me desvelé. ¿Qué puse? John Wick, la segunda. Y dije, está buena de verdad. No, sí, ¿viste? Sí, es como que a veces buena, una la ve... Una la ve y no le presta tanta atención. Pero después la vuelve a ver, no te digo cuatro veces, pero dos veces, y decís, ah, está buena, ah, esta parte no me di cuenta. Ah, como que ahora, como que entendés la trama y decís, ah, es interesante. Claro, ¿no? Sí, así es. Bueno, otra cosa que también he visto de Keanu Reeves es que ha subido en las redes, en Instagram y demás, parte de lo que fue el entrenamiento técnico y táctico que estuvo haciendo para esta película específicamente. Estuvo, si no mal recuerdo, fueron 4 meses, 8 horas diarias. Epa. De entrenamiento. Qué, o sea, lindo. El tipo se metió en el personaje. O sea, para empezar después a ver el tema de grabación. Claro. Por ejemplo, el, si no me equivoco, es un Mustang el auto que tiene en la película. No recuerdo ahora el modelo. Si alguien lo sabe, que me corrija, pero si no me equivoco, discúlpenme. Pero en una de las primeras escenas rompieron 5. Oh. 5 iguales. 5 iguales. 5 iguales. Y muchas de las escenas están hechas por él. No usa doble. No usa doble. Casi no usa doble. Pero no porque no, porque no quiera, sino porque a él también le gusta disfrutar del personaje. Y por eso es que entrenó durante 4 meses, 8 horas seguidas, técnica y tácticamente. Porque también se entrenó, como se ve en los videos, con armas y demás. O sea, la verdad que. A mí me parece que pone todo. A mí me parece que hoy la modalidad del actor este, de este no, sino de los actores que ya están grande de edad, es como que ya se quieren ser ellos. Porque a Tom Cruise también le pasa lo mismo. Él trata de hacer las escenas, a ver, no las tan peligrosas, pero las demás las quiere hacer él. Él quiere ser el que salta del camión, el que se cuelga en la soga a cierta altura, ¿entendés? Me parece que la adrenalina que provoca ya a cierta edad es lo que uno busca, ¿no? Y sí, porque son tipos grandes ya, no es que son pendejos. O sea, empezaron desde muy chico a filmar películas y hoy es como que quieren esa adrenalina. Buscan emocionarse con sus propias películas, me parece. Sí, también, a ojo, también está el riesgo de que en ese momento, no sé, les pase algo. Bueno, Tom Cruise. Tom Cruise tuvo un par de, en las últimas de Misión Imposible, tuvo un par de lesiones. Sí, tal cual, es verdad, eso es verdad. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? ¿No? Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Sí, obviamente. Igualmente yo creo que, a ver, cuando saltan con los arneses, saltan con métodos de seguridad que van a evitar de que vos te pegues realmente un palo grande. Pero bueno, el golpe en la rodilla no zafás, el golpe en el hombro no lo zafás. Pero me parece que está bueno. Entonces es como que hay una modalidad de los actores estos en hacer su propia escena de riesgo, quieran, ¿no? Claro. Lo que ellos también quieren, que a veces quieren es, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Pero bueno, nada. Después, en cuanto a lo que es Netflix, hay un par de estrenos bastante esperados. Mañana ya se estrena la temporada 5 de Black Mirror, una serie que es muy, muy buena. Uh-huh. La verdad que mezcla un poco de lo que es tecnología, un poco a veces por ahí de fantasía también en sus historias. Sí. Pero que bueno, tuvo, digamos, ahí un impasse. Luego presentó a principio de año, si mal no recuerdo, fue este capítulo, esta película o mini película cortita indirectiva. Sí. En donde vos podías elegir el qué final. Acción tenía el personaje en ese momento. Claro. Igualmente después al final podías volver a repetir las opciones que no tenías y terminar de ver la película en sí con todas las opciones. Pero bueno, ahora se espera la quinta temporada, que se estrena mañana. Serie que es un poco distópica, ¿no? En base al formato que tiene. Habrá solamente 3 episodios, muy cortos. Una especie de Uber que se vuelve loco. Una especie de Alexa que sale mal. Y una pareja que se encuentra en una situación muy extraña. Esas son las cosas. O sea, por eso es que se mezcla un poco lo que es tecnología con un poco de situaciones actuales y se arma esta situación distópica que es lo que va a pasar Black Mirror. Bueno, viste que pedíamos estreno en Netflix y tenés un montón. Claro. Tenés ahí. Sí, bueno, este mes hay un montón. Que tomaron un mes de carrera para ver qué pasaba. Claro, sí. Sí, es verdad. Después tengo 2 más, las últimas para cerrar de Netflix. Dale. Dark, la temporada 2, que es, digamos, la Stranger Things de Alemania, una serie de suspenso apocalíptico. Sí, suspenso, no sé si tan apocalíptico, pero por lo menos a mí lo que me dejó la primera temporada es más de una cuestión de. No la quiero spoilear, pero claro. Está buena. El suspenso que te genera es muy interesante y si te parece algún detalle, te vas perdiendo un poco en la historia. Ah, mira. O sea te dejes concentrarte. Tiene cambios a veces de imágenes en los cuales si no venís siguiendo el hilo, por ahí te podés perder. Así que ponerse a ver qué onda. Y te va a costar un poco si no le seguiste el hilo. Bueno, pero a ver, esta serie, ¿sabes qué? ¿Para qué está buena, Gastón? Es para prestarle atención. Viste que hay películas, hay series que vos la escuchás de fondo. O sea, estás haciendo algo, la mirás de vez en cuando, o sea, como que en el diálogo. Pero porque más, no sabés lo que te va claro, a pasar. Claro, más o menos vas entendiendo la trama. Pero hay series que realmente te tenés que concentrar, porque ese, como que vos decís, ese ida y vuelta. Donde perdiste una escena, ¿y este de dónde salió? Claro. Y no, es la escena que no miraste. Y bueno, después la otra es Jessica Jones, que es la temporada número 3. Uh-huh. Netflix, obviamente, ya se sabe que cortó relaciones con Marvel. Sí. Pero bueno, Jessica Jones quedó ahí como, digamos, la superheroína de la plataforma. Obviamente recuerdan que se cayó todo el tema de Iron Fist, que claro. Después no siguió, lo mismo con Daredevil. Y bueno, esta será su tercera temporada, pero a la vez será la última. O sea, se quedó, pero se va. Y lo que pasa es que ya estaba filmado. O sea, si ya estaba dentro, ya estaba, ¿viste? Ya estaba para estrenar, no ¿viste? Otro. Bueno, dame un par de semanas más y listo. Y la última que se hizo bastante, también robar un poquito, fue la de Designated Survivor, o sobreviviente designado. Sí. Que es esta historia de este personaje, que es uno que separan del Congreso de Estados Unidos. Que siempre que hay una reunión de congresistas y todos se juntan todos, queda encerrado en algún lugar solito por si pasa algo. Y en este caso le ponen una bomba al Congreso, vuelan todos, no queda presidente, no queda nadie, y queda él solito. Bueno, y después tiene que remontar todo el país con todo lo que pasa, ¿no? No es de acá, ¿no? No está filmado acá. No. Ajá, bueno. No, acá no alcanzaba ni a poner una bomba. Pero bueno, es una serie que, bueno, ya va por su tercera temporada. Hay obviamente mucho suspenso, muchas intrigas, complot de un lado, complot del otro, pero toda una historia detrás de cómo él tiene que seguir adelante con su postura, ¿no? De que ahora es el presidente de Estados Unidos por haber sido designado el sobreviviente. El sobreviviente. ¿No? Y ahora, bueno, ahora es el presidente designado. No, es que aparte, qué cosa, ¿no? O sea, no hay más nadie. O sea, nadie te puede contradecir aparte, ¿no? Quedaste vos al mando. Pero está buenísimo. Bueno, 15 minutos pasaron de las 10 de la noche y tenemos algo, a ver. Buenas noches, retorno a Camajo, pasando a saludar. Y respecto a la consigna, yo sí tengo varias caídas y generalmente todas tienen que ver con escaleras. Una de ellas, por ejemplo, fue un día estaba saliendo de una audiencia y me bajé los 4 escalones de afuera de la cámara de una. O sea, enganché el taco con el pantalón y me bajé los 4 escalones. Hice así, track, al piso. Bien, se escuchó un desparramé todas mis cosas. Y después del vinieron a ayudarme a levantar. Me preguntaron si me dolía algo, si me había quebrado algo. Yo les dije que no, que estaba perfecta. Agarré mis cosas y me fui. Cuando llegué a mi casa, me dolía todo. Me dolía el tobillo, la rodilla, el brazo. O sea, me dolía todo. Por suerte, no me había quebrado nada. Pero bueno, me vivo cayendo por las escaleras, así que eso ya es normal en mí. Que tengan una linda noche. Besos. Bueno, besos, Maju, bien. Sí, normalmente, viste, las escaleras como que pasas 2 o 3 escalones, claro, de largo. A veces tiene que ver con el calzado, a veces tiene que ver como que estás pensando en otra cosa, viste. Y a veces como que cuando bajás decís, no hay más escalones y hay uno más. Viste, como que hay uno más en el descanso y vos decís, ¡ay, faltaba uno! Y como que te tropezás, ¿viste? Y medio no te querés caer y a veces zafás. Sí, a veces pasa, ¿no? Que uno tiene esos traspiés y, bueno, se dan estas caídas que a veces son cómicas, uno se ríe y a veces no, a veces son trágicas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¡Vamos a la música! Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi me hace un puñado. Hola, yo aquí. ¿Qué? Esto está encendido, na-na-na-na. Esto está encendido, na-na-na-na. Esto está encendido, na-na-na-na. Esto está encendido, na-na-na-na. Esto está encendido, na-na-na-na. Esto está encendido, na-na-na-na. Esto está encendido, na-na-na-na. Para mantar, bájale. No fui con las trenzas para mantar, bájale. El aire lo pardo para mantar, bájale. ¿Qué? Madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para mantar, bájale. No fui con las trenzas para mantar, bájale. El aire lo pardo para mantar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale.

Hasta las 11 de la noche te vamos a hacer muy, pero muy buena compañía. Pasaron 24 minutos de las 10 de la noche, 15 grados, 9 hace. Yo tengo frío, ¿por qué no me prende eso, Damián? Yo las patas heladas tengo, loco. La calefacción. Tengo las patas heladas, por favor, en serio. Lo que pasa es que mis medias son medio soquete, ¿viste? Con el tobillo afuera. Y ahí me entra como que me entra un fresquete. Puede dejarte el sombrero puesto. Igual no me lo imagino, desnudo con el sombrero puesto. No, yo no me lo imagino así. Yo tampoco. Pero bueno. Bueno, Gastón, ¿qué tenemos? ¿Tenemos el avance ahí o no? No tenemos Momento nada. Momento Tecno, sí. En Ritual de Martes. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. Cerebrito, te cuenta las novedades en tecnología. No tiene tecla cualquiera. Es de terror, ese está buenísimo. Bueno, Gastón, me estabas haciendo un gran chiste hoy. Estaba jugando con mi inocencia. No con tu inocencia, pero bueno. A ver, el grande de la tecnología, sí, sacó una nueva aplicación. ¿Quién es la tecnología? Google. Google tiene decenas de aplicaciones. Pero además, obviamente, de las más conocidas, que no sé, Google Drive, sí, Google, Gmail, YouTube, que algunas funcionan obviamente bastante bien, o realmente bien en ocasiones. Sí. En el caso de esta aplicación que estuvimos jugando, ahora voy a decir el nombre, está basada en un trabajo presentado hace bastante tiempo, ya unos 3-4 meses, y que ahora ya está disponible para descargar en cualquier teléfono Android que cuente con la versión 5.0 para arriba. O sea, cubre también algunos teléfonos un poquito más antiguos. Uh-huh. Y bueno, ¿para qué sirve esta aplicación? Es una aplicación que principalmente tiene reconocimiento de voz. ¿Sí? O sea, primero, te reconoce cuando vos hablas. Pero la vuelta de tuerca que tiene, sí, es que la aplicación además reconoce sonidos. Opa. Entonces, ¿cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama Live Transcribe, o transcripción instantánea, que sería en español. Y esta aplicación lo que hace es permitirnos transcribir de manera casi instantánea todo lo que vaya escuchando el teléfono. O sea, nos ponemos a hablar y encendemos la aplicación. Claro. La aplicación va a empezar a escucharnos y automáticamente va a empezar a grabar, o mejor dicho, a transcribir en pantalla, sí, todo lo que estemos diciendo. Yo ahora, bueno, esto no es televisión, pero bueno, acabo de encender la aplicación y acá mis compañeros pueden ver como yo, mientras voy hablando, la aplicación, wow, está escribiendo todo lo que yo estoy diciendo. Obviamente la estamos probando y funciona bastante bien. La verdad que deja un poco bastante que rápido escribe, asombro, ¿viste? Te asombra bastante porque incluso esta mañana la probaba en el colectivo y me decía, frenada de auto, un ruido de perro. Claro, porque reconocía todo. Decía como ronquido. Hay cosas que yo creo que si pones los monitores de adentro del estudio y tirás algún efecto de ladrido, seguramente lo va abajo a poner con un título que dice el ruido de perro. El ruido de perro. O sea, normalmente eso es lo que hace. O sea, si buscamos ahí un... Pero rápido escribe, ¿eh? Transcribe bastante esto rápido. Está bueno, ¿sabes para qué, Gastón? Para los juicios, ¿viste? Está la mina esa que escribe en la máquina, bueno, y escribe todo. Mira, a ver si estamos hablando en algún momento. Subí el monitor de estudio. El auricular. Ahí va a subir el monitor de estudio. Ya me agarró la pata. Me agarró. Ahora sí. Mató el ladrillo. Le pongo el auricular, a ver. Pichicho, callate, dice ahí abajo. Ahí dice ruido multitud, capaz, pero escucha ruidos. Escucha ruidos, sí. O sea, escribe de alguna otra manera. Claro, reconoce. Damián dice. Presidente de Argentina. No, no, no. Pero bueno, bien ahí, me gusta. Es una rápido aplicación que... está muy interesante, la verdad. Yo sigo hablando y la aplicación sigue escribiendo. ¿Sí? Me parece genial, por ejemplo, para los periodistas. O sea, están en una reunión y automáticamente te está grabando, transcribiendo, mejor dicho, sí, todo lo que vos decís. ¿Dónde la almacena? Lo almacena en el teléfono, podés guardar hasta de 3 días. Todavía está en una versión, digamos, que va a tener mejoras. Yo creo que va a tener mejoras. ¿Por qué? Porque si incluso te está escuchando, no sería muy loco que te permita guardar, digamos, capaz que en versiones posteriores, tanto el audio como la transcripción. Claro. Entonces vos decís, bueno, yo soy periodista, uso esta aplicación para hacer una entrevista a alguien, a Andrés Rolón. Ay, le hacemos la entrevista y el programa, como va aprendiendo con el uso, transcribe todo lo que te pregunté, lo que vos respondiste. Claro. Pero me quedan dudas en algunas palabras o algo que por ahí no toma bien el transcribirlo. Como cuando hacemos una traducción en el Translator. Claro. En el Translator. Entonces, tener la opción del audio también estaría bueno. Es algo que seguramente puede ser que tenga, no sé, digo, porque no, hoy no lo tiene. Sí tiene la opción en las opciones de guardar por 3 días. Tiene una linda lista de idiomas. Uno puede setear el idioma en que quiera, el español. El tamaño de texto uno lo puede poner más chico o lo puede poner más grande. Ahí lo estoy mostrando, mira, más grande. Y imagínense en esto también como... incluso como un teleprompter puede ser, ¿no? Claro. Para aquellos que también lo utilizan de esa manera. Voy a achicar un poco la letra otra vez a donde estaba. Las transcripciones se pueden guardar durante 3 días. Esto lo guarda dentro de la misma aplicación. Y estaba queriendo entrar a buscar los idiomas. Acá están, los idiomas. Bueno, más allá de que hay idiomas que, no, por cómo están escritos, no conozco. Pero está... cada idioma está en su propia lengua. O sea, puedo entender catalán. Hay 3 diferentes idiomas que pueden ser chino o japonés. Mandarín. Noruego, inglés. Inglés hay varios. Puede ser de Australia, de Gran Bretaña, de India, de Kenia, de Nigeria, de Sudáfrica. Inglés de Estados Unidos, filipino, suomi, francés. Gallego, alemán. Hay un montón, claro, casi en todos los idiomas. Ahí, la verdad que bastante, italiano. Y en todos esos idiomas, la portugués, lo que hace es escuchar y automáticamente transcribir. Imagínense que esta usa la misma tecnología que usa YouTube para hacer la traducción automática. Claro. Los subtítulos automáticos que genera YouTube se basan también en esta función. Por eso esta investigación que se desarrolló a través de los propios desarrollos de Google hizo que se generara esta aplicación. Bien. ¿Cómo la pueden buscar? Tienen que ir al Play Store y buscan transcripción instantánea. Es un icono que es un pentágono verde que tiene en blanco un microfonito y por detrás un como un papel, ¿sí? Como una hoja de papel. Ese es el icono oficial de la aplicación y lo pueden bajar desde el Play Store de Android. Así que eso es una linda aplicación, la verdad, para las personas que toman nota o la facultad, ponele. La verdad que me pareció bastante interesante por ese sentido, ¿no? Por ahí vas a una charla y no tenés tiempo de anotar, o anotás ciertas cosas y la aplicación te va grabando el resto y te lo transcribe. Lo bueno es que después, si vos parás la grabación, podés seleccionar todo, copiar y pegar y, no sé, moverlo a una nota, o si tenés Word en el teléfono, abrís Word, o lo mandás por mail o por mensaje, o como quieras. Bien, me gusta la aplicación. Bastante, bueno, es útil para la gente que no puede escribir, ponele, ¿no? Y directamente graba sonido, graba texto y después en casa tranquilo transcribe a donde lo necesita o para lo que lo necesita. Claro. Está bueno. Y bueno, y la vuelta de rosca que tiene esta aplicación es que el proyecto Google está enfocado en la accesibilidad. Y es que con transcripción instantánea, las personas sordas tienen una herramienta bastante útil en el caso de que si vos querés, digamos, interactuar o poder entender a las personas a su alrededor que no conozcan el lenguaje de señas. Exactamente. Entonces, si vos por ahí no sabés el lenguaje de señas y querés hablar con alguien sordo, podés incluso mostrar el teléfono, que ellos te lean mientras vos estás hablando, bueno, estás el teléfono hablando. Automáticamente va a traducir. Sí, hay ciertas cosas que entendí. Lockout también no es traduce. Una aplicación. Sí, cierta cosa que no traduce, Damián. Señas no traducen, mi amigo. Si con Lockout teníamos una aplicación para personas ciegas, como la de hoy se enfoca a las personas sordas, Google explica que cualquier persona puede utilizarla de manera totalmente gratuita. El mecanismo de uso es sencillo, obviamente abrimos la aplicación y nada más hay que hablar, ya detectará automáticamente claro. Lo que se está hablando. Obviamente, si configuramos el idioma. Si yo abro la aplicación y empiezo a hablar en inglés, o viene a aplicar en inglés, si lo tengo configurado en español, no va a entender nada de la aplicación. ¿Qué es lo que necesita allí? Claro, pero la verdad que me pareció bastante interesante, incluso este mismo hecho de que mostrara o sonidos de perros, o risas, o ruidos de frenadas. Claro, a mí me parece lo novedoso del texto, sí, está buenísimo, pero lo novedoso es que reconozca sonidos. Claro. Eso es, y que te lo transcriba. ¿Entendés? Es como que, porque, a ver, si vos el teléfono antes tenía, vos decís llamar a Damián y el teléfono te llamaba a Damián, o sea, pero vos le estabas dando una orden. En este caso, está reconociendo un sonido desde afuera. Que o sea, que lo tiene incorporado, eso es lo novedoso, está buenísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, después tengo algo lindo como para contar, o interesante más que nada. Sacaron una foto de la Villa 31. Vos dirías, sacaron una foto de la Villa 31. Qué novedad, en todos los diarios está, es noticia cualquiera de se saca una vez a la semana al menos. Pero bueno, esta foto la sacaron con una cámara que tiene 3.000 millones de píxeles. 3.000 millones. Claro. Y no es que sacaron el frente de una casa. La subieron arriba de un dron, La posicionaron arriba de la autopista y sacaron la foto desde ahí arriba. Desde ahí arriba. Las obras en el barrio, la terminal de ómnibus, la estación de trenes, y un montón de cosas más son los que se ven en esta imagen que hoy mostrábamos al principio acá en el estudio. Y hacíamos el chiste, ¿no? O sea, a ver esta foto, ¿a cuánto le sacaron la foto a esta persona? ¿Cuánta distancia? Vos dijiste unos 12 metros. 12 metros porque se veía que como que estaba muy cerca. Y yo empecé a hacer hacia atrás, digamos, a alejarme. Sí. Y cuando terminaste viendo desde arriba todo, te quedaste con la boca abierta. Claro, a ver, Gastón, para el que no sabe, ¿no? ¿La cantidad de píxeles, la calidad de imagen? ¿Cómo sería la resolución? Depende también la cámara, cómo sea el número. Hay cámaras que te dicen que tiene, no sé, 200 píxeles, por decir un número grande, ¿no? Sí. Para exagerar. 200, y en realidad capaz que la cámara es de, no sé, ponele 50. Que no deja de ser algo malo en calidad. Está bueno, 50 megas es interesante. Pero después el resto de 200 lo multiplica o hace interpolación de píxeles. O sea, lo que hace es multiplicar. Uh-huh. Hace una cuenta matemática para expandir esos píxeles y que no se parezca a un cuadrito. Distorsionado. Pero bueno, hay como estas cámaras especiales desarrolladas con determinados lentes, con determinados hardware, digamos, cómo están hechas los lentes y demás, sí, que llegan a una conjunción de que te permiten ampliar la imagen tanto que hace, digamos, es como ese zoom. Claro. En la imagen, ¿no? Y no, o sea, se distorsione y no se vean los cuadritos de los píxeles. Y que llegas, obviamente, sí, a un punto donde ya no podés expandir más la imagen, pero que sí terminaste viendo, como decís, no sé, estoy a un kilómetro de distancia. Claro, bueno. Y hago un zoom como si fuese a 10 metros. Claro, la imagen que vos nos había mostrado, Gastón, era una foto que estaba vista desde cerca y se veía bien clarito, como si estuviera a 10 metros de altura. Y cuando Gastón retiró la imagen y la puso en posición verdadera, estaba muy alta la imagen. O sea que al acercarse no se distorsionaba para nada. No. La verdad que es increíble cómo algunas cámaras están llegando a este nivel, ¿sí? No es que hablamos de 4K y demás, ¿no? Hay cámaras incluso de, no sé, 2.000 millones de píxeles, 3.000 millones de píxeles. Es un montonazo. Hay un montón. Para ¿sabes qué está bueno, Gastón? Para recorrer el universo. Bueno, el universo, ¿no? De noche, ponele, ¿no? Con esas cámaras, ver la luna, ver las estrellas. Sí, de todo depende del tipo de fotografía que se saque y cómo se saque. Y bueno, el tema de entender un poco qué es esto de los millones de píxeles. Pero la verdad que la imagen, quien la quiera ver la puede buscar en el portal de Infobae. Ahí está la foto de la Villa 31 y la verdad que es impresionante, porque uno al principio, cuando ve la imagen, ve como un globito redondito, y uno al hacer el primer clic, la imagen se expande y bueno, obviamente se encuentra posicionada sobre la Villa 31, y uno en los teléfonos lo va a ver muy divertido, porque tiene esta opción de 360, en donde vos podés ir para arriba, para abajo, girar, e incluso hacer zoom en cualquier dirección de la foto, y vas a poder hacer un zoom, la verdad que increíble. A ver, yo hacía zoom y miraba hacia el puente de la Boca y se miraba como muy cerca. O sea, no, claro, es que muy cerquita. No es que a ver, está lejos en cuanto a fotos. Si no fuese por los edificios que tapan, digamos, se vería, pero en el fondo de los edificios incluso se puede ver gentes. Gentes, sí. Gentes. Muchas gentes. Gentes. En los edificios podés ver, obviamente, gente que está en las ventanas, en las oficinas, en las torres de las chimeneas, por ejemplo, de las estructuras que están del otro lado de la boca. Están las fábricas y demás. Claro. O sea, la verdad que es increíble cómo tiene un zoom. Lo vamos a buscar. ¿Dónde hay que buscarlo? Está en la página de Infobae. Infobae.com/fotos para explorar es la página. Y ahí lo pueden encontrar. Igual después lo vamos a subir también. ¿No, ¿no será esa resolución la cámara que usa el Google Gear? ¿Será en esa cantidad de píxeles, algo así? ¿O algo no, muy parecido? No. Esto es más grande. Esta, es la más, que es estás mayor, hablando mayor, vos. Sí. Más tecnológico, más. Mira. Tiene más píxeles, tiene más resolución en cuanto a la imagen. A la imagen, claro, uh-huh. Exactamente. Y después, bueno, la otra noticia que tengo es que en Europa ha crecido muchísimo lo que es YouTube TV. Muchas empresas de cables de Europa. La noticia habla específicamente de Alemania, pero dice que es algo que se está haciendo bastante fuerte en la zona. La gente está dejando de tener los servicios tradicionales de cable y televisión abierta por ahí. YouTube TV. Y obviamente muchos canales se están también sumando, no solo a que tienen su propio canal de YouTube, uh-huh. hoy es común que vos veas un programa y esté teniendo su versión en streaming, sino que también se suman con ciertos contenidos a lo que es la aplicación YouTube TV para poder monetizar el servicio que están brindando. Uno de los grandes paradigmas que hay hoy en día en la comunicación es cómo podés monetizar lo que vos haces si estás en un medio que no te deja monetizar. Por ejemplo, en Facebook, cuando vos haces una transmisión de Facebook, vos no tenés forma de monetizar eso, ¿no? Claro. Cobrar, vos decís. Claro. De cobrar esa transmisión. No de cobrar, sino de que a vos te genere un ingreso. Cuando vos sos un youtuber. O sos un influencer. Sí, yo. A vos eso te permite. Por determinadas. Tengo la voz ronca. ¿Por qué te reís? Dijo. Te permite de alguna manera, cuando llegas a cierta cantidad de seguidores y de gente que te comenta, te pone like y demás, uh-huh. Empezás a monetizar. ¿Por qué? Porque vos, si tus videos lo ve mucha gente, vos podés poner en determinadas partes del video publicidades. Esas publicidades, claro, a vos te generan. Una entrada. Un ingreso. Céntimos, centavos, dólares, no tanto, pero sí una entrada. Mientras más gente vea tu video, más posibilidades tenés de que este sume un centavito. Exactamente. Si además la gente ve tu video, ve la publicidad y hace clic en la publicidad, hay mucho, digamos, muchas maneras de generar. Y obviamente, si generás contenido más interesante, si te ve más gente y demás, eso hace que te hagas, digamos, más conocido. Más posibilidades de más clic en las publicidades, más posibilidad de que alguien directamente te sponsoree, claro, y tengas un ingreso directo o un intercambio de algo. Bueno, esto es lo que está pasando con YouTube TV. Muchos de esos canales que por ahí en la transmisión tradicional no podían monetizar, ahora sí pueden. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de que mucha más gente los puede ver. ¿Sí? Y bueno, más allá de que, no sé, a vos te pueden seguir 100.000 personas en YouTube. Sí. Y está perfecto. Te siguen 100.000 personas en YouTube. Pero eso no significa que 100.000 personas te ven cada vez que vos sacas un video. Claro. Porque te pueden ver, no sé, 800, 300. Sí. 800.000. Bueno, yo a veces. ¿Sabes que yo no estoy. Pongo, viste, aprieto la campanita, ¿no? Porque hay videos que me gustan y digo, voy a seguirlo. Y realmente cuando te mandan el video no los veo. No los veo, pero es lo que vos decís, o sea, no es que seguís a, o sea, seguís a 10 y por ahí ves 2 o 3, no llegás a ver todos porque llega un momento que ya no te interesa. No te interesa o le restaste importancia al contenido. Sí, o por ahí uno no tiene por ahí los tiempos para, como decíamos nosotros, la serie. Hay series que vos las mirás y seguís el hilo, hay series que las mirás de reojo y las escuchás porque claro, no sabés cómo viene. Y acá lo mismo, a veces por ahí, no sé, la gente que sigue determinado tipo de canales, le interesan más, no sé, por temáticas, sí, por cosas que se dan. Por interés propio, exactamente. Entonces uno va generando y se genera tanta información todo el tiempo que por ahí vos te suscribiste a un canal que capaz que hace 5 años te parecía interesante y hoy capaz que ya ni existe. Claro. O postea un video cada, no sé, cada una vez por mes, por ejemplo. La muerte de obispo. Claro, cada muerte de obispo. Ese piloto por decirlo mismo. Pero bueno, esto de YouTube TV está creciendo bastante en Europa y es bastante accesible porque tiene un promedio de $64. O sea, para allá, digamos, para Europa no es un costo muy elevado. Uh-huh. Está rozando prácticamente ahí lo mismo que pagan los operadores de cable tradicionales, que todavía existen, pero están muy, muy en competencia con eso. Claro. ¿No? Y tiene una posibilidad, digamos, más medible en cuanto a la gente que está viendo. A diferencia, por ejemplo, de Netflix, que vos podés decir, tengo tanta gente que paga una cuenta, pero claro, realmente no sabés cuánta audiencia tenés. Claro. ¿Por qué? Porque hasta incluso la licencia más baja te permite conectar 4 televisores. Sí. Y pueden ser en tu casa, o pueden ser vos y 3 vecinos tuyos, y no todos lo ven al mismo tiempo. Entonces es muy difícil, por ejemplo, en ese caso para Netflix, decir, sí, a mí me ven, no sé, 2 millones de personas. O a la serie, no sé, ahora que se va a estrenar La Casa de Papel, por ejemplo. Claro. Que va a ser furor seguramente. Si es que, y al menos en el arranque sí, después depende cómo se desenlace. A veces suele ser más de lo mismo, ¿viste? La verdad que contábamos de los billboards, sí, que cuando estuvo BTS, tuvo un pico increíble de gente. Sí. 5 minutos antes, cuando anunciaron que estaban por salir, no había casi nadie. A los 3 minutos que anuncian, ya salen. La gente entró a conectarse como loca. Terminó la presentación y perdieron el 70% de audiencia. Se fueron todos. Entonces, hoy es así, ¿no? Es un paradigma en cuanto para la comunicación. Lo mismo que la gente, a ver, nosotros estamos en radio, nos encanta hacer radio, sí, nos escucha la gente, nos escucha por la app, buscamos formas de seguir comunicando y informando, pero se está un poco como a perdiendo eso, ¿no? Entonces claro, uno tiene que generar ciertos nuevos contenidos, nuevos mecanismos para que eso, la gente llegue. Hoy nosotros contamos con una aplicación de la radio, entonces uh-huh, la gente te escucha desde el teléfono, desde la compu, a través de internet, algo que por ahí antes era, ponías el dial y movías la perilla para escuchar la radio y le ponías una papa con 2 agujas o sí, lo que sea para poder... Yo lo hice yo lo hice, una papa grande. Y bueno, a veces hay que empezar a acomodarse con estas tecnologías. Uh-huh. Bueno, bien, Gastón. Me gustó lo de la cámara. Esa cámara hay que ver si se puede comprar. Debe salir fortuna. Por duda, no me saco un primer plano con esa cámara. Sí, se te ve los poritos de la cara. Bueno, ¿vamos con un poquito más de música? Un poquito de música, sí. Qué bien te ves. Ese vestido corto te queda bien. Nicky Jam. Oh, oh. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todas las hacemos a tu manera. Yeah. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mami. Puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quiera, hey. Todo lo hacemos a tu manera, yeah. De Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quiera, hey. Todo lo hacemos a tu manera, yeah. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta, mami. Entonces, síguete moviendo,

Ya el Diego, no sé cómo le entienden los de México, o sea, si los de México tienen un traductor cuando después salen del túnel, el Diego dijo tal cosa. ¿Qué iba a hacer en el Manchester? Claro, bueno, si hablan del mismo idioma, ¿no? Sí. Pero viste que cómo arengaba, ¿no? En el video ese que se viralizó, ¿no? Cómo arengaba a los jugadores. Estaba ahogado. No, estaba arengando ahí, estaba diciendo, muchachos, tenemos que ganar, hay que poner huevo, no bajemos esto, siempre para adelante. Ah, pero vos lo viste con subtítulo, así cualquiera le entiende. Porque puse la aplicación que dijiste recién. Hablaba y lo escribía. La aplicación la sacaron por el Diego, entonces. Claro, dice, lo probaron ahí, si funciona acá, funciona en todos lados. Dice. Así que, pero bueno, vamos a ver, el Diego va a dejar, bueno, recordemos que no pudo sacarlo del pozo al Dorado, ¿no, el Diego? No, la verdad que no, hizo lo más que pudo, hizo lo que pudo, pero no lo entendieron. No, lamentablemente no. Pero bueno, por ahí, ¿quién dice? A ver, si el Manchester no gana, bueno, va a llevar mucha gente por el Diego. Así que viste que el Diego lleva gente a donde va, hay gente. Así que, pero bueno. Bueno, también, ¿sabés que se filtró un audio por ahí, ¿no, Gastón? De que aparentemente Maravilla Martínez le quiere volver a pelear al chino Maidana. Maidana le va a pegar una paliza. Mira, ambos están retirados ya. Entonces, claro, ambos están retirados. Pero bueno, un audio que anda dando vuelta en las redes dice que habla Maravilla Martínez. Habla, dice, no, le quiero, lo quiero atender al chino, dijo. Así que si me arman una pelea, lo va a atender de una manera. Si me arman una pelea, yo peleo. Bueno, alguien que estaba contento también la semana pasada, el viernes, fue el utilero que guardaba los fuegos artificiales de River. ¿Los? Los fuegos artificiales de River. Sí, los tuvo que... Al fin los pudimos usar. Vamos todavía. Bueno, River ahí se desahogó un poquito, porque obviamente, bueno, no pudo festejar cuando le ganó a Boca allá en Madrid. Claro. Y bueno, ahora ganaron acá la Recopa. Y bueno, nada, fue la verdad que un desahogo, tiraron fuegos artificiales hasta... Olvidar, pero ¿de cuántos años guardado tenían? Lo tenían guardados un montón. Re maldito, bien rincoroso. Bueno, ganó 3-0 al Paranaense, Atlético Paranaense. Bueno, esos eran Paranaense, los de que jugaron contra Tigre el domingo eran para reírse. Bien, cortale el lado, viste. Sí. La agarraste. Vámonos. Te di tiempo a que reaccionaras por eso. No, pobre Boca, a ver. Creo que peor lo tiene Tigre, que es campeón, pero descendió, no sabe si después va a seguir jugando. Pero bueno, nada. Bueno, pero viste que hay un paré con el Diego. Hay un y recién lo criticaba. Me contagié el Diego, pues lo parió. No, pero hay un tema que de eso, ¿no? De que habla de que si Tigre debe descender o no. Porque ha salido campeón. No sé, ahí había un par de como incisos y cosas que quieren aplicar, pero eso es como, bueno, vos seguís jugando, el otro no, quedó fuera. Vos ascendés, vos descendés, ahora si ganaste quedás. Claro, pero es lo raro, ¿no? Como ganaste un campeonato, ganaste una copa y estás descendiendo igual. Eso es lo que no quieren tratar de igual, explicar si o quieren tratar para de esquivar. La Sudamericana, ¿no es la que también clasificó? ¿Para cuál es la que clasificó? La Libertadores. Uh-huh. Que ahí decían que, bueno, sí, a ver, clasificó estando en primera, ya clasificó. Después lo que te pase mañana es otra cosa. Vos ya ganaste el premio, digamos. Sí, el pase. Cual. Sí, eso ya sí. Está, después depende si es o no. Bueno, eso fue un poquito de deporte. Porque no estamos yendo, Gastón. Hoy se pasó volando la hora. Sí, ¿eh? La verdad que sí. Estuvimos hablando un poquito de cada cosa, un poquito de todo. Vamos a agradecer a la gente que se ha comunicado con nosotros, nos dejó saluditos. Ya está el programa que viene, está del otro lado, así que está golpeando el vidrio. Ya dijo, bueno, muchacho, rápido, que a las 11 yo entro. ¿Qué tenemos ahí, Gastón? Nosotros, la gente que siempre nos acompaña, al Rey de la Tela, Retazos en General en sus cuatro sucursales: Varela Centro, Cruce Varela, Berazategui y Barrio Marítimo. Gavitis Chocolates, chocolatería artesanal para tus eventos. Souvenirs personalizados, llamanos o envíanos un WhatsApp al 11-5865-1998. Carnes La 86, carnes de primera calidad, Felipe Amuedo 3865. Y ahora en su nueva sucursal de 12 de octubre, 597 en Quilmes Oeste. También saludamos a ICA Accesorios, sí, que nos pueden encontrar en Instagram como ICA-accesorios. y a Sublisam. Muy bien, exactamente. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Esto fue todo por hoy en este martes fresco, para mi gusto, aquí en Vox FM. Ya está la gente de Punto de Luz del otro lado, así que ya en segundos quédense ahí y van a disfrutar de un programón también ustedes. Gastón, no estamos yendo. Sí, bueno, saludos a la gente que nos llamó, gracias por los llamaditos. Y bueno, una semana más, una semana que fresquita, ¿no? Sí. Va a estar lindo por la tarde, pero fresquito por la noche. Así que buena semana para todos y nos estamos viendo en 7 días. Exactamente. Saludos a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, el señor Damián Espadea, que está a cargo de la operación técnica. Mari, gracias por los té. A Gustavo Ramos, nuestro productor freelance, y le mandamos besitos, muchos abrazos y a reponerse a Erika Nair, que está ahí en la cama. Mi nombre es Andrés Rolón, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estas 2 horas de tu ritual de martes. Chau. Chau, chau, nos vemos. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM.